El tema del sufrimiento humano es algo que nos involucra a todos. Podemos ver personas buenas que sufren y podemos preguntarnos a veces, ¿por qué las personas malas no sufren? ¿Por qué los niños pobres o los más despobrecidos sufren? ¿Cómo podríamos responder a esta pregunta? ¿Por qué del sufrimiento humano? Querido amigo, hoy en Código Abierto, con la Biblia en nuestra mano, descubriremos y daremos una respuesta a estas y otras inquietudes. Esto es Código Abierto, que inicia de esta manera. Amigos, las luces están prendidas, nuestro escenario está listo. Sé bienvenido una vez más a Código Abierto. Desde aquí, desde el set de Código Abierto y de la familia Nuevo Tiempo, queremos enviarte un abrazo muy especial, muy grande a ti que nos sintonizas a través de la televisión, la radio o el internet. Queremos decirte que tú eres muy valioso, no solamente para nosotros, en especial para Dios. Gracias por sintonizarnos y no te puedes perder el programa de hoy porque seguiremos hablando de Job y de este personaje que causa mucha polémica y muchas lecciones para aprender. Pero tenemos en medio nuestros amigos que nos acompañan que van a responder a nuestras preguntas cuestionantes que tenemos para el día de hoy. ¿Los quieres conocer? Bueno, te los presento. Micael, gracias por estar una vez más en Código Abierto. No, muchas gracias a ustedes. Fue una linda experiencia el estar hace un mes acá y ahora me siento feliz de nuevo de que me hayan podido invitar. El privilegio y la alegría es para nosotros, Micael. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, nuestro amigo está al centro, listo con la Biblia en la mano para responder. Pastor Alfredo, bienvenido una vez más a Código Abierto. Muchísimas gracias. Estamos contentos igual con las bendiciones que el Señor ha hecho en estos días y estar contentos de estar en este hermoso programa. Waldy, muchas gracias. Gracias, Pastor. Rocío, bienvenida una vez más a Código Abierto. Gracias. Bueno, mi nombre es Rocío Mercado, para los que no sabe mi nombre, y feliz de poder saludar a nuestros amigos que tal vez nos ven por la pantalla o nos escuchan por la radio también. O están en el internet ahí, como muchos de nosotros, ¿no? Viendo y siguiéndonos en nuestro blog, en nuestra página y en el canal de YouTube también. Amigos, ¿alguien quiere enviar algún saludo a alguien especial? Estamos ya en esta semana, en noviembre ya, casi terminando el año, y con seguridad queremos saludar a alguien. Sí, un saludo para todos los que nos escuchan acá en Sudamérica y también para los amigos que conocí en Brasil. Un saludo para todos ellos. Buenísimo. ¿Rocío? Sí, yo quiero enviar muchos saludos a mis amigos, pero de forma especial a mi enamorado Miguel, que está en La Paz. Entonces, un gran saludo para él y un grande abrazo. Muy bien. Un saludo grande, entonces, de Código Abierto para Miguel, ¿no? Y, Pastor, con seguridad hay mucha gente por saludar, ¿no? Comenzaré saludando a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Buenísimo. A todos los amigos, familiares que tengo en Bolivia, afuera. Especial a toda esa población joven, aquellos que están en este ministerio en el cual yo trabajo. Para todos ellos, sean niños, adolescentes o jóvenes, un saludo especial para todas estas personas especiales para nosotros también. Muy bien, Pastor. Estamos en la lección número 7. Este trimestre tenemos 14 lecciones, así que estamos a la mitad. Justamente por ahí, ¿no? Entre las 7 y la 8. Castigo retributivo es el título. Pero para abrir la palabra de Dios, vamos a pedir que el Espíritu Santo descienda en este lugar y donde tú estás también. Vamos a orar, Micael, por favor. Muy bien, oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por el día que nos diste, por las bendiciones que nos das. Te pedimos, Señor, tu bendición y sobre todo que nos puedas ayudar a poder entender más este libro de Job. Bendice a los que nos escuchan y ven y a toda su familia. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, nos vamos ahora de lleno al marco temático para la lección del día de hoy. El problema del sufrimiento humano continúa atemorizando a la humanidad. Vemos personas buenas que sufren tragedias, mientras que personas malas no reciben castigos en esta vida. ¿Por qué cosas malas ocurren a personas buenas? Desde que el hombre pecó, se trata de llegar a entender algo del sufrimiento humano, pero no parece haber encontrado respuestas correctas frente a este problema. Este asunto es el tema central del libro de Job. y en Él seguiremos explorando, porque incluso personas buenas como Job sufren en este mundo. Debemos entender que la vida de Job, por estar en la Biblia, nos presenta la perspectiva de Dios sobre el problema. Notemos la escena. Como si escuchar un sermón, esa acusación de Elifaz, no fuera suficiente, Job recibió otro de Bildad, quien dijo algo similar. Y Bildad fue más rudo incluso, severo hacia Job. Imagínate acercarte a alguien cuyo hijo ha muerto y decirle: tus hijos pecaron contra Dios y Él les dio lo que se merecían. Aquí hay un contraste entre una comprensión de la gracia y las palabras de Bildad, que revelan un legalismo áspero y retributivo. Peor aún, Bildad habla de este modo en su intento de defender el carácter de Dios. Tal vez el problema mayor es que Bildad está presentando solo el aspecto del carácter de Dios. Sucede así cuando algunos se enfocan solo en la ley, la justicia y la obediencia, y otros se concentran en la gracia, el perdón y la sustitución. Cualquiera de estos dos énfasis, por separado, generalmente conducen a un cuadro distorsionado de Dios y de la verdad. Siempre deberíamos buscar el equilibrio correcto entre la ley y la gracia, en nuestra teología y en nuestro trato con los demás. Sin duda, los tres amigos de Job tenían algún conocimiento de Dios, eso es verdad. Y eran sinceros en sus esfuerzos por defenderlo. En sus argumentos está la idea de que Dios es un Dios de justicia. Traerá retribución divina de castigo sobre el mal y bendiciones especiales sobre la bondad. Ejemplo que aclara todo esto en la historia del diluvio como un ejemplo de retribución divina por el pecado. Dios castigó específicamente a los que lo merecían, pero aún allí se reveló el concepto de gracia como se ve en Génesis 6:8. Por eso Elena de White escribió acerca de esto. Dice: cada golpe del martillo en la construcción del arca, este estaba predicando a la gente. La manifestación más plena del juicio retributivo ocurrirá al fin del tiempo, con la retribución de los impíos. En la Biblia se llama la muerte segunda. En realidad, la lección ahora trata de explicar por qué sufría Job. Y no era porque era malo. Repito, porque estamos en medio de un conflicto de entre Dios y Satanás, pero un día Dios triunfará. Gracias, Pastor Alomía, por introducirnos, como siempre, de esa manera tan especial que usted lo hace, al estudio de esta semana. Estamos ya en la lección número 7, el título: Castigo Retributivo. Y bueno, seguimos hablando de Job, porque durante todo este trimestre vamos a hablar de Job. Pero para romper el hielo un poquito y que ustedes se puedan soltar, ¿no?, quiero empezar con una pregunta. ¿Alguna vez ustedes, ya sea de jóvenes, de niños, no sé, hicieron algo en casa que merecían castigo de los papás? Y bueno, si pueden contarnos un poco esa experiencia. ¿Hubo el castigo? ¿Nos perdonaron? ¿Cuál fue la situación, más o menos? El pastor ya está con las sonrisas, Rocío también. Recuerda, ¿no?, las picardías que hacíamos de niños. A ver, Mikael. Bueno, es una experiencia muy chistosa, la verdad, porque ocurrió, yo era pequeño, más pequeño, era niño, y me gustaba jugar bastante con mi hermana. Nos llevamos por muy poco tiempo, y técnicamente son 1 año y 2 meses nada más. Entonces somos muy unidos, ¿no? Y nos gustaba jugar a lo que son los peluqueros. Lastimosamente yo tomé muy en serio el papel y le corté el cabello de verdad. Y bueno, mi hermanita tenía un lindo cabello en ese entonces. Ahora también. Pero yo ya creció de nuevo. Yo le corté el cabello y bueno, fue muy feo, ¿no? Porque le dejé varios huecos ahí. Y el castigo fue... Bueno, yo hubiera querido que me perdonen, ¿no? Pero el castigo fue de que me rapen a mí también. Porque dice que rapen, ¿no?, a mi hermana. Muy bien, es interesante la historia que tú dices. Yo me imagino a la reacción de los papás, ¿no? Al venir, qué sé yo, después de salir y encontrar a la hija ahí todo cortada, ¿no? ¿Qué pasa? Ella estaba feliz. Con el nuevo corte, nuevo look. Sí. Bueno, son cosas que pasan. Ese castigo fue ojo por ojo, diente por diente, ¿no? ¿Y usted, pastor, alguna vez o tal vez con los hijos, no? Bueno, si hablamos de niño, de adolescente, hay un montón de experiencias, pero recuerdo de una. Yo tenía la costumbre, entre mis 5 y 10 años, despertar muy temprano, entre las 4 y las 5 de la mañana. Y al despertar a ese horario, y todo el mundo durmiendo en casa, no había nada que hacer. Aburrido. Así que era un poco travieso. Un día, una madrugada de esas, decidí jugar con la máquina de coser de mi mamá. Y vi que no funcionaban algunas cosas, agarré las herramientas y desarmé toda la máquina de coser. Cuando ya se estaba por aclarecer y todo el mundo despertar, empecé a armarla de nuevo para que no me encontrasen. Lo que pasó fue que al terminar de armar la máquina de coser, me sobraron muchas piezas y no las pude esconder. Así que el castigo por eso fue muy severo. Un castigo ahí, mi mamá no me la perdonó. Y ustedes ya se pueden imaginar. Y bueno, recibí mi castigo por aquella fechoría. Esa parte del cuerpo que está acostumbrada a veces, ¿no? A recibir el castigo. Puede ser. ¿Y en el caso tuyo? Bueno, me acuerdo que cuando yo era muy pequeña, bueno, mis padres me contaron esto, ¿no? Y me dijeron que yo aprendí a escribir, o sea, a usar marcadores y cosas así. Entonces un día agarré y me emocioné, ¿no? Escribiendo mi nombre, porque aprendí a escribir mi nombre. Y empecé a rayar el ropero de mi mamá, era uno medio amarillito, me acuerdo. Todo rayado, con marcador permanente. Y luego todos los muebles que pude en la casa. Entonces recuerdo que cuando mi mamá vio esta situación, era como que, ¿qué has hecho? Todo está rayado, las paredes, todo donde mi mano tocó ahí, rayado. Pero recuerdo a mi papá, ¿no? Que me defendió porque era, no, es que está escribiendo. Sino, ¿dónde? Pobre, ella necesita como que escribir, ¿no? Tiene que aprender. Exacto. Entonces, de acuerdo que, wow, no recibí ningún castigo porque mi papá estuvo ahí para decir, no, está bien, ella puede rayar, ese es el ropero. Yo quiero empezar este estudio de esta semana porque justamente habla acerca de el castigo, es el título, ¿no? Castigo retributivo. Es decir, lo que usted, pastor, decía, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Será que más o menos la lección nos va a hablar de esto o es un concepto medio equivocado, pastor? A ver, la primera pregunta. Bueno, si hablamos de retribución, estamos hablando de un término de juicio, de recibir lo que yo me merezco. Esa es en realidad la interpretación de esta palabra. Y si hablamos de la vida espiritual, estamos hablando cuál es el recibimiento, el castigo por el pecado. Y el castigo por el pecado sabemos que es la muerte. Bueno, vamos a tener que conversar de esto. Y el tema también está envuelto al sufrimiento. Porque vamos a ver por qué sufrimos, por qué recibimos tales castigos. Si es retributivo o no. Correcto, ¿no? Y es que justamente en nuestra sociedad, y creo que todos, en algún momento de la vida determinado, ¿no? Pasamos por el valle de dolor, muerte, sufrimiento, etcétera, etcétera. Así como Job, ¿no? Y nos hacemos esas preguntas que Job también se hacía, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Pero ahora vemos que no solamente estaba Job ahí, ¿no? Sino aparecen en escena ahora los amigos de Job, ¿no? Que tratando de defender a Dios, ¿no? En su buen sentido, hacen acusaciones duras y, bueno, palabras que cuando nosotros necesitamos bien apoyo, ellos vienen y le dan con todo, ¿no? Entonces, ¿quién entra en la escena, mi querido Micael? ¿Y cuál es la acusación que comienza a hacer justamente ahí? Más acusaciones, dice en nuestro estudio. Sí, muy cierto. Bueno, en primer lugar, el hecho de tener amigos es como tener un apoyo, ¿verdad? Correcto. Y cuando uno tiene amigos, siempre quiere que estén de su lado. Pero aquí en la Biblia y en el libro de Job, hemos podido ver que los amigos que Job tenía, no podemos llamarlos malos amigos. Pero yo creo que en su buena intención de querer hacer quedar bien a Dios, empeoraron, creo, la situación en un aspecto el cual deprimió mucho a Job. Job estaba consciente de que sus hijos algún momento podían pecar como seres humanos, ¿no? Pero él ya estaba intercediendo, ¿no?, a Dios por sus hijos, ¿no? Y de repente, después de sufrir, ¿no?, de sentir el dolor de ver morir a sus hijos, que alguien venga y te diga, ¿no?, tu amigo del alma, ¿sabes qué? Es porque sus hijos, o tus hijos en este caso, se lo merecen. Bueno, yo veo esto como cualquier situación de la vida, ¿no? Te pasa una desgracia y aparecen tus familiares o tus amigos, o para entender por qué te está pasando, quieren tener una respuesta. Todos quieren tener una respuesta. Y estos hombres te querían buscar una respuesta a todo lo que le estaba pasando a Job. Eran amigos de él, pero querían entender. No tenían una respuesta directa de Job. Quizás hay cosas que no se mencionan acá, algún otro diálogo, que no tenían una respuesta. Entonces ellos sacan sus conclusiones. Al parecer son hombres, amigos, que tienen conocimiento de Dios, personas cristianas, podríamos decir. Y en esta oportunidad, si estamos hablando de este capítulo, estamos hablando de Bildad. Anteriormente, en lecciones pasadas que hemos tenido, se habla de Elifaz también, que fue bastante duro con sus apreciaciones, pero este Bildad es más crudo con lo que menciona. Le está diciendo, tus hijos eran pecadores y por eso el Señor les ha pagado, porque es un pensamiento hebreo. El pensamiento hebreo es que cuando a mí me viene una enfermedad es por el pecado que he cometido, ¿no? Esa es la idea que envuelve a aquella costumbre, ¿no? Amigos, estamos hablando del libro de Job. Yo quiero irme a la pausa con una pregunta, ¿no? ¿Será que tú algún momento te preguntaste, todo lo que me está pasando en este momento, dolor, sufrimiento, que sea algún problema, es porque me merezco? ¿Viene de Dios? ¿Sí o no? La respuesta en el siguiente bloque. Amigos, estamos en Código Abierto y estamos estudiando a este personaje tan particular que es Job, ¿no? Pero ahora nos vemos a Job con sus amigos, en particular con uno de ellos, que hace acusaciones, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero hace un discurso grande, ¿no? Capítulo 8 del libro de Job, 22 versículos que él habla. ¿Qué cosas puede rescatar de ese gran discurso, Rocío, que dice este amigo a Job? Hay cosas verdaderas, como otras, creo yo, muy personales, ¿no? Realmente Bildad, ¿no?, el amigo de Job, habló mucho, ¿no? Y bastante, que está registrado aquí también en la Biblia. Pero hay un texto que también nuestro estudio habla, que es el Job capítulo 8, versículo 9. Pues nosotros somos tan solo de ayer, y nada sabemos. Nuestros días sobre la tierra son como sombra. Entonces podemos ver también aquí la humanidad, o sea, nosotros somos humanos, somos seres finitos también. Y entonces hay cosas que dijo muy cierto Bildad, pero hay otras que tal vez fueron hirientes, ¿no?, para Job también. Correcto, ¿no? Y lo que decía el pastor es muy cierto, ¿no? O sea, nosotros a veces tratamos de entender a Dios, pero somos unos seres finitos que queremos ver y entender algo que es infinito, ¿no? Entonces, muy equivocados podemos estar en aseverar y en dar conceptos, qué sé yo, teorías, teoremas sobre Dios. Y es lo que ocurre con este. Pero también este da ciertas verdades, como tú dices, y él reconoce, ¿no?, que somos finitos. Y algo que me llama mucho la atención aquí, pastores, quisiera que nos explique, es que a Dios se le atribuyó varios conceptos, ¿no? Gracia, amor, justicia, obediencia, pero también está el perdón, sustitución, juicio, ¿no? ¿Cómo podemos entender todos estos conceptos metidos ahí en la Deidad? Bueno, para los que tratamos de entender a Dios y buscamos su palabra y finalmente su plenitud, nunca vamos a poder terminarla de comprender o estudiar, quizás alguno puede usar este término. Estamos hablando del carácter de Dios. Todo eso que tú mencionas tiene que ver con el carácter de Dios. Y quizás muchos de nosotros nos enfocamos en algunos de los caracteres de Dios. Y eso es lo que refleja este discurso del amigo de Job, de Bildad, ¿no? Él da una apreciación del carácter de Dios según su conocimiento. Tú puedes ver acá que hay un pensamiento judío en el cual se piensa que el pecado, la enfermedad viene por causa del pecado y por eso pasó lo que pasó, o la muerte viene a causa de eso. Y más adelante tú vas a ver unos versículos más allá, le dice que si tú eres un hombre recto, que ciertamente fuiste pequeño, el Señor te va a restaurar. Empieza con un discurso duro al decirle que sus hijos murieron por causa de su pecado, pero después empieza a hablar de que Dios puede restaurarlo y puede hacer nuevo, ¿no? Hacerle todo nuevo. Y como se mencionó, dice cosas no incoherentes, sino coherentes, según lo que nosotros aprendemos en la Biblia. Entonces son características de Dios lo que tú mencionas. Él no menciona todo. Él no está entendiendo todo acerca de Dios, porque aquí está proclamando en realidad, está haciendo una visión de la justicia de Dios. Correcto. Que Dios es justo. Y según la justicia de Dios, este amigo le está diciendo Dios es justo y esta es la justicia de Dios. No le está mostrando más nada. Está diciendo la justicia de Dios es así. Y esto te ha pasado por la justicia de Dios y por la justicia de Dios te vas a levantar. Correcto. Y en su concepción él decía, ¿no? Si pecaron, merecen esto. En otras palabras, que para él no estaba equivocado, ¿no? ¿Qué dices? Claro que sí. Dios es amor, ¿no? Como él aquí, Bildad le dijo, ¿verdad? Y aquí un versículo el cual dice, ¿verdad? Está en el capítulo 8 y versículo 20. Dios no rechaza al íntegro ni da la mano a los malignos. Es un punto medio, ¿no? Dios es amor y justo. Entonces, él ama y permite todo que te pase todas cosas buenas, pero cuando te pasan cosas malas, es también por algo. Y bueno, como el pastor dijo, no, Dios es justo y ahí se va a mantener siempre. Muy bien. Es interesante, ¿no? Porque podemos ver aquí que alguien viene con argumentos, ¿no? Cuando Job está en una situación lamentable, ¿no? Y en vez de ayudarlo, más bien lo terminan hundiendo, ¿no? Pero Job no se queda callado, ¿no? Vemos otro discurso en el siguiente capítulo que es otro estudio posterior, ¿no? Que él habla en contra de lo que dice. Pero después aparece nuevamente otro de los amigos, ¿no? Zofar, ¿no? Así es. Con cosas interesantes. ¿Qué es lo que le decía Zofar, pastor, en conclusión o ahí en resumen, ¿no? Bueno, Zofar también va muy parecido en el camino de Bildad y habla de lo que uno se merece, ¿no? Hace un discurso para mencionar esto. Él comienza allí en la Biblia mencionando en el versículo 2, las muchas palabras no habrán de tener respuesta. El hombre que habla mucho será por ello justificado. En el versículo 3 dice, harán tus falacias callar a los hombres. Te burlarás sin que nadie te avergüence. Y tú vas a ver, seguir leyendo con relación a esto. Tú dices, mi doctrina es recta y yo soy puro delante de tus ojos. Y yo quiero quizás mencionar algo en relación a todas estas personas. Uh-huh. Y también con relación al tema del libro de Job. Cuando nosotros vemos todo esto que le sucede a este personaje, estamos viendo un asunto no doctrinal. No porque Job se haya equivocado en alguna doctrina de la Biblia, alguna enseñanza de la Biblia o un mandamiento de la Biblia. Es un asunto más personal, es un asunto que va hacia el ser humano y puede ser incluso hasta por el sentimiento. Cuando estos hombres vienen a donde está Job para hablar con él, tocan temas doctrinales. ¿Me dejo entender? Y eso pasa muchas veces, ¿no? No vamos a mi relación con Dios. Voy a lo que hice mal o no, de lo que Dios ha dicho que está bien o mal. Hablan de la justicia tiene que ver con ley, la justicia tiene que ver con paga, la justicia tiene que ver con pena, ¿no? Y ellos estaban tratando de su conocimiento, esa era la forma de vivir, ellos creían en esta forma, este era mi Dios para mí, o era el Dios de ellos, ¿no? O era el Dios que le habían enseñado, un Dios de justicia. Bueno, pero nosotros sabemos por el estudio de este libro y de estos relatos, de que no se trata de doctrina. No estamos hablando de doctrina, estamos hablando de la gracia de Dios, de la oportunidad que Dios da, de la bendición de Dios, del cuidado y la protección de Dios por un lado, y a pesar del sufrimiento y de todo lo que hemos visto durante estos días, estas semanas, es Dios el que está al mando, ¿no? con amor, con paciencia. Y bueno, vamos a ver también algunas más adelante, cómo es que Dios responde a muchas interrogantes que se presentan en este libro. Correcto. Y aquí yo quisiera hacer un paréntesis, ¿no? Ustedes como jóvenes, Micael, Rocío, seguramente, o si no han vivido, han tenido la oportunidad, ¿no?, de ir a visitar a un amigo, a alguien que se encontraba así destrozado totalmente, ya sea por un sufrimiento, muerte, dolor, o simplemente por un problema grande, ¿no? Y cuando ellos necesitan un consejo, palabras de apoyo, ¿cómo debería ser ese apoyo justamente que necesitamos como ejemplo lo que estamos viendo en lo que estamos estudiando? Y es una realidad, ¿no? Que cuando, por ejemplo, como amigos, digamos, pasamos un problema, no solo afecta a esa persona y no solo afecta a la familia, sino también afecta a los amigos. Entonces, a veces, como amigos, digamos, estoy pasando por un problema o estoy enferma, yo qué sé. Y vienen mis amigos y decimos, ay, pero tú solo te acuerdas de mí cuando estoy mal, o yo qué sé, ¿no? Pero es ahí también donde podemos ver este amor que hay, esta amistad que existe. Y es interesante porque cuando pasa alguna situación así, o tal vez similar, y me aconteció, ¿no? Me visitaron, o yo fui a visitar a alguien, a una amiga por ahí, y que las palabras que tal vez deberían salir de nosotros tienen que ser de esperanza. Y muchas veces en el trama que está pasando, es como que nos metemos ahí, ¿no? Ay, no, ¿cómo? Y nos olvidamos que a qué fuimos y vamos a otro lado, ¿no? Y comenzamos a argumentar cosas igual que los amigos, ¿no? Pero bueno, creo que tal vez tener el foco claro de que la idea es dar palabras de esperanza, ¿no? Y qué más bonito tal vez poder hacer que mostrar a Cristo como nuestro ejemplo. Muy bien, ¿y el caso tuyo? Algo que me gusta que me digan cuando yo estoy mal es Dios tiene un plan. Porque a pesar de lo mal que estemos, en la peor situación en la que podamos caer, esa palabra levanta a cualquiera, porque Dios tiene un plan. Si estamos pasando por algo, es porque Dios lo permitió así. Y no tanto porque hayamos hecho algo malo, como mencionan aquí los amigos, ¿verdad? Sino porque Dios está esperando a que te caigas, pero a que te levantes de una manera más fuerte. Y entonces cuando a mí me dicen, Dios tiene un plan, yo me reconforto, porque sé que más adelante me va a llegar la bendición que también a Job le llegó. Y vamos a estudiarlo más adelante también. Entonces Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Muy bien, es interesante, ¿no? O sea, a pesar de todo lo que estamos viviendo como seres humanos, necesitamos esperanza. Esa es la palabra, ¿no? Sí. Que le mostremos que después de una noche oscura hay un día lleno de luz, ¿no? Pero sobre todo que Dios tiene el control de todo lo que nos está ocurriendo y de la historia de este mundo en nuestra vida. Pero yo quiero leerles un pasaje bíblico y ustedes me respondan, ¿no?, en el contexto que estamos hablando. Génesis capítulo 6, versos del 5 al 8 dice, ¿no? Y Jehová vio que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, ¿no?, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió, dice Jehová, de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y Jehová dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Pero también dice que halló gracia Noé delante de los ojos de Dios. Pastor, esta es la justicia retributiva. Estamos hablando aquí de juicio. Bueno, estamos hablando de juicio. La retributiva, como mencionamos al comienzo, tiene que ver con recibir mi paga, lo que merezco. Sea esto grande, sea chico, depende de la dimensión de lo que yo haya hecho. Y cuando el título de esta lección comienza con castigo retributivo, es de lo que están aplicando estos amigos. Estos amigos tienen un conocimiento de Dios y tal vez aquí hay una lección más que aprender. Nos falta mucho para conocer verdaderamente a Dios, ¿no? Definitivamente. O sea, Dios es tan infinito que no nos alcanza la vida, ni la vida de otros, porque nosotros estamos viviendo en esta época. Pero otros ya escribieron, ya tuvieron experiencia con Dios, y no alcanza toda la historia de este mundo para que tú y yo comprendamos plenamente quién es Dios y cómo actúa Él. Lo único que podemos aprender en síntesis es que Él nos ama. Él hizo muchas cosas importantes para poder amarlos, como lo más grande que es entregar a su propio Hijo en la cruz. Pero aquí nosotros podemos ver que estos hombres presentan a un Dios, ¿no?, que viene a castigar, que presenta un castigo retributivo. Y es verdad, esa es la condición, y esa es la ley de Dios, esa es la promesa. Pero quizás no en todas estas páginas que hemos repasado o estudiado durante este tiempo, enfocan que esto debe ser así. Dios tiene algo más que eso, más que un castigo retributivo. Él va más allá de eso. Entonces, por eso mencionaba que nosotros a veces vemos una parte del carácter de Dios. Y es verdad que Dios es justo y tiene una justicia, pero Él va más allá de su propia justicia, ¿no? Y que es lo que me estás preguntando, ¿no? Correcto. Va más allá. Y nosotros tenemos que tratar de ver más allá de lo que conocemos a Dios, ¿no? Porque Él nos va a sorprender siempre, más allá de nuestro conocimiento. Correcto, ¿no? Muchas veces nos enfocamos, como usted decía, en una de las características de Dios, ¿no? Y como seres humanos podemos conceptualizar ciertas características, pero Dios es más allá. Yo creo que no hay palabras todavía que los hombres puedan inventar para describir completamente a Dios y todo lo que Dios puede hacer, ¿no? Entonces, cuando normalmente pasamos por dolor, sufrimiento, muerte, qué sé yo, obviamente por lo que estamos pasando, y muy humano de nuestra parte, nos enfocamos en ciertas características y ya, pero no vemos del todo, ¿no? Y una de esas características, obviamente, es la justicia, que tenemos que estar conscientes de que Dios es justicia. Y la lección nos enseña aspectos como la de Coré en el desierto y todo lo demás, pero también ahí se ve lo que hemos leído, ¿no? La gracia, el amor, la misericordia, el perdón, y todo eso es una muestra clara, por ejemplo, de la presencia de Cristo mismo en este mundo y de su ministerio, ¿no? O sea, hay muchas cosas por las cuales creo que como seres humanos podemos pasarnos la vida estudiando, tratando de entender, y nunca lograremos comprender en todo, simplemente en la eternidad, conocer a Dios. Y quizás para hacer un entendido más de esta palabra, si vamos nosotros, según el estudio, a entender lo que fue el diluvio, es que allí supuestamente Dios venía a destruir a la raza humana, ¿no?, con el diluvio. Pero la retribución divina tiene alguna diferencia. Ustedes pueden ver que allí Dios salva a la raza humana de alguna manera. La salva. Debería destruirla toda, porque esa era la promesa para Adán y Eva. Pero Él tiene un plan. Él tiene una salida. Él ama a la humanidad. Entonces, en su retribución divina, Él tiene algo más que ofrecer a esta humanidad, ¿no? Y ese es el resultado. En el caso de Job, también tiene algo más que ofrecerle a Job. Tiene algo más que ofrecerle a aquellos que leen lo que estamos leyendo acerca de la historia de Job. Muy bien. Amigos, estamos estudiando a Job. Y en el último bloque te contaremos, te diré, te aseguraré que tenemos un Dios, no solamente de segunda, terceras, cuartas oportunidades, sino un Dios realmente que te ama de una manera infinita. Enseguida retornamos con más. Thank you. mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Si Dios existe y es tan bueno, tan amante y tan poderoso, ¿por qué existe tanto sufrimiento? En este nuevo trimestre estudiaremos el libro de Job, un libro fascinante y uno de los primeros libros de la Biblia en escribirse. Algunos de los temas que veremos este trimestre son el fin, el gran conflicto, Dios y el sufrimiento humano, indicios de esperanza, el carácter de Job, algunas lecciones de Job, entre otros. ¿Te gustaría tener este material? Solicítenlo en la iglesia adventista más cercana a tu domicilio o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora sigue en compañía de Código Abierto. Amigos, estamos en Código Abierto y ya estamos en el último sector del programa del día de hoy. Y estamos hablando de Job y el título de nuestra lección, que es Castigo Retributivo. ¿No? Ya no tenemos mucho tiempo y hay muchas cosas todavía que podemos hablar. Yo quisiera hacerlo de esta manera. ¿Qué es lo que más te ha llamado de la lección, del estudio de esta semana, a Micael? ¿Y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana? El hecho de que los amigos hayan hablado con Job me hizo abrir mucho los ojos, porque a veces nosotros somos esos amigos, los cuales estamos tomando el papel el cual supuestamente Dios está castigándonos, cuando en realidad no es así. Entonces, me impresionó mucho cómo le hablan, ¿no?, a Job los amigos, pero lo que quiero rescatar es que tienen mucha razón. Dios es un Dios de orden, pero sobre todo de justicia. Y va a haber momentos en los cuales nosotros, como hablábamos también del diluvio, vamos a sobrepasar el límite que tiene Dios. Porque Dios es amor, nos perdona y todo, pero hay un límite, siempre va a haber un límite. Dios nos puede perdonar muchísimas veces, pero a veces nos pasamos. Y es ahí cuando Dios permite que nos pasen algunas cosas para que aprendamos. Pero en realidad es por amor, porque quiere que nosotros crezcamos y nos demos cuenta en lo que hemos fallado y para que podamos volver a lo que éramos antes. Muy interesante, y volviendo al ejemplo que tú decías al principio, ¿no?, de la travesura que hiciste con tu hermanita, ¿no? O sea, había ciertos límites, reglas en tu casa, ¿no? Claro. Y obviamente, tú pasaste uno de esos límites y obviamente recibiste un castigo por eso, ¿no? Sí. Pero no era por malo a tus papás, ¿no? Claro. Sino para que aprendas, que sí, hay muchas lecciones, por tu bien, ¿no? ¿Qué otras cosas más podemos sacar de lecciones para nuestra vida, Rocío, de lo que hemos estudiado? A lo que puedo ver en toda esta guía de estudio que vimos hoy es que cuando nosotros nos vemos como en un espejo y analizamos cuál es nuestra condición, realmente que vemos que tenemos muchos errores y que lo que merecemos a causa de lo que hacemos, de lo que pensamos o hasta de lo que decimos, sería así un castigo, ¿no? Quizás. Y la Biblia dice, ¿no?, la paga del pecado es la muerte. Y quizás esto es lo que merecemos, ¿no?, todo el tiempo. Pero Dios, en su inmenso amor, también es un Dios de oportunidades. Y nos dio la oportunidad, ahora, presta para nosotros, con la muerte de Cristo Jesús. Y entonces, quizás en algún momento, quizás ahora, estamos en esta circunstancia en la que nos vemos miserables, y lo somos, pero también tenemos a un Cristo que nos puede cubrir con un manto de justicia, amor y muchas cosas más. Correcto, ¿no? Y justamente a mí me gusta mucho porque termina la lección de esa manera, pastor. Y capaz lo último que nos habla, ¿no?, es acerca de una segunda muerte, de cosas ahí, ¿no?, que es obviamente lo que nos merecemos en realidad. Simplemente que Dios da salida, pues, porque en su palabra mismo dice, ¿no?, si tú, no solamente es advertencias, ¿no?, sino Él te dice, si tú estás conmigo, si tú me obedeces, si tú te haces caso, si tú me amas, etcétera, etcétera, voy a mandar mis ángeles a tu alrededor, te va a ir bien, todo lo que quisieres será prosperado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son promesas condicionales, pastor, ¿estamos hablando de eso o cómo podríamos entenderlo? Bueno, es que en esta lección hemos aprendido dos cosas. El primero es que hemos aprendido que existe un castigo. Correcto. ¿Ya? Y la lección nos está enseñando. Tal vez hemos tratado de justificar y al mismo tiempo de ver que estos amigos no fueron tan amigos, pero en realidad fueron. Ellos presentaron su conocimiento de Dios. Y bueno, en este sentido, eso no lo podemos dejar. El castigo que se menciona en esta lección se va a dar, y tiene que ser, y es parte de lo que tenemos que aprender. Correcto, un concepto, una característica de Dios, que es la justicia, y tenemos que reconocer. Exactamente, y eso nos enseña este libro. Nos está enseñando algo. Pero no es, nosotros al leer todo el libro sabemos que no es la razón aparente. Es como que vengan los amigos y te hagan sentir que algo que en tu mente empieza a decir, ¿será que hice algo malo? Y empezás a buscar en tu mente, ¿hice o no hice? ¿En qué momento? No me acuerdo. ¿Qué hice? No pedí perdón a Dios. Algo, y buscas días a días, tal vez perdí la memoria. Y eso fue, me imagino, alguno de los sentimientos que tuvo Job, de buscar en sí mismo qué fue lo que hizo mal. Y quizás llegó a la conclusión de que no hizo mal, y que no debería sentirse mal tampoco por eso, y que por alguna razón Dios le permitió estar en esa condición. Pero aquí estamos aprendiendo que estos hombres nos están enseñando que existe un castigo retributivo. Y la Biblia nos enseña, tú puedes leer, la Biblia nos enseña, y por eso habla de la segunda muerte. Correcto. La segunda muerte tiene que ver con eso, que Dios va a pagar a aquellos, ¿no?, conforme a sus actos, conforme a su obediencia, conforme a sus pecados. Y va a ser justo con eso. Pero también tenemos que entender en esta lección algo muy importante, que todos debemos aprender. Y eso es que Dios es más que un castigo. Debemos conocer más a Dios. Podemos ver la limitación del hombre al conocer a Dios y su presentación de quién es Dios, y de encontrar una respuesta a preguntas de cada día, de por qué sufro, por qué tengo este sentimiento, por qué tengo este problema, por qué no salgo del pozo tan profundo en el que vivo, por qué vivo en la pobreza, quizás alguien podría decir, por qué vivo sin trabajo, por qué vivo sin papá o sin mamá, y por qué ellos sí, por qué mi amigo en el colegio tienen papás y yo no. Y la respuesta está en que debes conocer a Dios, debemos conocerlo a Él, ¿no? Y no basarnos solamente en la injusticia o la justicia de Dios, sino en lo que Él tiene para nosotros, que es más que todo, y no lo hemos mencionado, el amor para con nosotros. Algo más, jóvenes, ustedes como jóvenes, quiero escucharlos ahora, antes de que el pastor termine y haga una conclusión del tema del día de hoy. ¿Algún mensaje especial para todos los jóvenes de Sudamérica que nos están viendo, mi querido Micael? Bueno, para todos los chicos y chicas que nos están mirando, les recomiendo que estudien la Biblia, porque el hecho de estudiarla una vez y dos veces ayuda, pero si lo estudiamos más a fondo, vamos a meternos en un mundo el cual nos va a ayudar no solamente en nuestra vida espiritual, sino a que entendamos muchas cosas las cuales hasta ahora no entendemos. Y mientras más estudiemos, nos vamos a dar cuenta de que las cosas que han pasado aquí están justamente para las cosas que hoy están pasando en nuestras vidas. Y este es un libro maravilloso, el cual está muy adaptado a lo que sufrimos ahora nosotros. Y es bueno que estemos estudiando esto, así que chicos, lean más y prepárense, que Cristo ya está viniendo. Muy bien. ¿Qué les dirías tú, Rocío? Creo que a lo que tú mencionaste, Waldy, por ejemplo, que Dios es un Dios grande, ¿no? Y que nunca vamos a llegar a conocerlo acá y ahora. Pero creo que algo que es vital es buscarlo cada día. Buscar y tratar de conocer más a este Dios. Entonces, si tal vez tú eres alguna persona que tiene una Biblia en casa, pero que no estudias muy frecuente la Biblia, tal vez conociendo tres textos bíblicos es suficiente, quisiera decirte que no es así, que necesitamos conocer más de Dios, necesitamos abrir más su palabra, y para un día muy pronto poder verle cara a cara y reconocer a nuestro Salvador. Amén. Muy bien, amén. Qué lindo tener esto, ¿no? Ahora, con todo esto, realmente tenemos una guía para nuestra vida. Y justamente de Job podemos aprender muchas cosas que probablemente Job, cuando estaba ahí pasando por aquello, no entendía ni comprendía. Pastor, ¿cómo podríamos terminar este programa con una forma especial, como usted sabe hacer? Bueno, terminar con la idea. Nosotros podemos ir a dar palabras buenas o palabras malas, quizás, en momento de aflicción a un amigo. Quizás cuando tú ves en la lectura no fueron tan suaves las palabras de estos amigos. Nosotros estamos para aplacar el sufrimiento del mundo. Tú y yo, todos los que estamos acá y aquellos que nos ven en la televisión, Dios nos ha puesto aquí a sus hijos para aplacar el sufrimiento del mundo. Y nosotros debemos tratar de hacer eso, dando esperanza, con un mensaje de esperanza a las personas. Estén en las condiciones que estén y sean los motivos que ellos estén. Nosotros estamos para eso. Y esta lección me enseña eso. Tengo que buscar la manera de aliviar el sufrimiento en los amigos. Yo quiero compartir con ustedes un salmo, el Salmo 142. Para aquellos que se sientan afligidos, que tengan necesidades, pon, anótate esto ahora, lee en tu casa, de todas maneras yo leeré algunos versos del Salmos. Dice así, versículo 1, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Preséntate ante Dios. Y mira lo que dice, terminando 5, 6 y 7, más adelante, dice, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Job se pudo haber sentido muy mal, pero como el salmista también comparte, debemos clamar a Dios y buscar en Él la solución a nuestros problemas. Que el Señor nos pueda y nos va a bendecir en todo lo que nos propongamos, buscándolo a Él y dejando todas nuestras aflicciones en sus manos. Y aquellos que somos amigos, aquellos que comprendemos esta situación, cuando tenemos a una persona que está sufriendo, aplaquemos, disminuyamos ese sufrimiento por medio de un mensaje de esperanza. Estás aquí, sentado ahí, sufriendo, soportando este dolor, esperando encontrar alguna señal para que puedas comprobar que sí soy yo. Yo sé que piensas que he fallado y que nunca he estado ahí. Cuando más necesitabas, que me he olvidado ya de ti. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo mostrarte que yo siempre he estado ahí? Que no puedo vivir sin ti. Que vuelvas a mi lado otra vez. Ábreme la puerta de tu corazón. Soy yo quien sanará este dolor. Yo sé que piensas que he fallado, que nunca he estado ahí. Cuando más necesitabas, que me he olvidado ya de ti. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo mostrarte que yo siempre he estado ahí? Que no puedo vivir sin ti. Mientras llorabas, por ti sufrí. Estar ahí cuando tú sientas que ya no puedes más. Y nunca te dejaré, siempre contigo estaré hasta el fin. Después de esa parte tan especial que siempre tenemos en nuestro programa, esperamos que el Espíritu Santo haya tocado tu corazón con ese mensaje musical. Vamos a orar ahora, y es el momento que tú tienes también donde estás de conversar con Dios. Rocío, por favor, dirígenos en oración. Padre nuestro celestial, te damos gracias, Señor, porque tu palabra puede ser abierta para nosotros y podemos oír cada mensaje que tú quieres enseñarnos. De forma especial, Señor, bendice a cada uno de nuestros amigos y amigas que nos escuchan por internet, por la radio, por la tele, Señor, y tú puedas suplir y acudir a cada una de sus peticiones que ellos tienen quizás en sus corazones. Gracias porque tenemos la certeza de que tú eres un Dios de amor, un Dios que siempre tienes tus ojos en nosotros y que nos amas tanto que diste a tu propio Hijo, Señor. Por favor, tú coloca la paz necesaria en nuestro corazón y que podamos cada día buscarte, buscar oírte, Señor. Quédate en medio de nuestra hora y ayúdanos a ser una luz en nuestra familia. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera terminamos el programa del día de hoy. Hemos estudiado Castigo Retributivo, la lección número 7. Nuestro siguiente estudio no te lo puedes perder, ¿no? El título es Sangre Inocente. Vean ustedes, ¿no? O algunos dirían daño colateral. Así que desde ya, una invitación para todos ustedes. Querido Micael, gracias por ser parte de Código Abierto. Dios te bendiga mucho. De nada, es un placer siempre estar aquí con ustedes y compartir más de la palabra de Dios. Pastor, como siempre, gracias por estar aquí, por compartir todo lo que usted sabe. Bueno, estamos para servir en todo momento. Muchas gracias también por esta oportunidad. Lo esperamos muy pronto. Gracias. Rocío, Dios te bendiga mucho. Gracias, y realmente es una alegría poder compartir la palabra de Dios juntos, ¿no? Y escudriñar. Amigos, Dios los bendiga muchísimo. No te olvides que tenemos un Dios grande, muy grande, que a veces no lo podemos entender, pero simplemente anda con fe a sus brazos de amor que están abiertos para ti y para mí. Dios te bendiga. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.